sin par. En un mundo muerto, a nadie amarás. Sombras grises viven su verdad azul. Huyen de la vida, huyen de la luz. Las aves negras volando en la noche sobre un campo santo, cuerpos que ya no ven, que un sol despunta el alba en occidente trayendo vida. La neblina baja sobre un mar de leche donde beben todos los seres humanos que existen todavía en la tierra arrepentidos. No llores más, no grites más, no grites más, que si se acerca la vida de vuelta, para que se repita la historia muerta. Viendo de levantar lo destruido, pero no podrá, pero no podrá. Descienden las tinieblas, no verás más la luz. La luna intenta salir detrás las nubes. De sangre se tiñó un ave de rapiña, va despojando cuerpos. Ya en putrefacción nada vivirá. Se destruye, víctima del hombre, repleta.